Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Bueno, hoy voy a hablar sobre las conmemoraciones y los símbolos patrios. El pasado 20 de junio celebramos nuestro Día de la Bandera. Y bueno, como todos los años, trato de recordar por qué son esas fechas tan importantes y el 20 de junio se conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano en 1820, en plena guerra civil, muere en Buenos Aires y bueno, muere en la total... en el total anonimato. Pero tratando de recordar su gesta y todo lo que hizo por la patria y sus ideas, el 20 de junio se lo distingue como el día de uno de nuestros símbolos patrios, que es el día de la bandera. Y cada vez que escucho a la oración a la bandera de Olegario B. Andrade, pienso en esta otra oración a la bandera que descubrí ya de grande, la oración a la bandera hecha por Armando Tejada Gómez, un pedazo de patria hecho verso. Así que bueno, se los voy a leer y ustedes sabrán si quedan tan enamorados de esta oración a la bandera como yo. Quédate en el cielo, amor, no bajes. Aquí abajo los grises son tan grises que de algún modo gris van a ultrajarte. Y sos tan linda ya, tan no me olvides, un simple ademán de madre por el aire, que si caes, amor, con la ternura con que caen las hojas de los árboles, si llegas a caer acaso, nunca vuelvas a ser tan cielo ni tan madre. Déjanos a nosotros, los humildes, los que nunca te usamos ni abusamos de tu inmenso silencio planetario, que cuidemos la altura donde habitas, celestemente hermosa como el aire. Déjanos a nosotros, de los otros. Es piadoso no hablarte. Armando Tejada Gómez nació el 21 de abril de 1929 en Mendoza y fue sinónimo de la resistencia cultural latinoamericana de los años 60 y 70. Fue fundador del movimiento del Nuevo Cancionero junto a Mercedes Sosa, Oscar Matus, Edgardo Aragón y Tito Francia. Y compuso la letra de Canción con Todos, considerada el himno popular de América Latina, que fue censurada durante la última dictadura militar y que volvió a florecer en nuestras gargantas a partir de la democracia, del inicio de la vuelta de la democracia. Así que si mis compañeros de La Mosquitera me quieren dar el gusto, les pido Canción con Todos. Muchas gracias por escucharme. Hasta el próximo viernes. Un abrazo.